Thank you. Hola a todos, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos aquí en nuestro programa Historia y Más, desde el Centro Histórico de la Ciudad de Guadalajara, la rueda cartonera del maestro Sergio Funk. Bien, hoy es un día para nosotros especial porque es nuestro segundo aniversario y estamos en espera de que lleguen nuestros compañeros porque no han llegado, ¿verdad? Yo ya llegué, estaba, órale, ya. Estaba lavándome las manos. Llegada tarde, de Marcela. Llegada tarde, pero ya estoy, órale, aquí. Y aquí está Guillermo García, de Flores y Colores de México. ¿Qué onda, Guillermo? ¿Cómo estás? Pues feliz aquí que me secuestraste para que estuviera en el programa, pero bueno, tú me dijiste que podría hablar incoherencias y todo. No, yo feliz, feliz por la invitación. Aquí, ah, gracias. Compartir un ratito de plática, que al cabo lo que pasó ayer ya es historia. Así sí, es que... hombre. La flor está bien custodiada, Guillermo. Exactamente. Marcela, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Guillermo, Yair. Buenas tardes. Y, los ausentes. Y los ausentes, Carlos, que vino a avisar que no iba a venir. Que no iba a poder venir. Vine a avisar que no voy a venir a trabajar. No, al revés, o sea, vino a avisar que no podía venir porque tenía que ir a trabajar. Ah, ok. Sí. Bueno, primero la chamba. Sí, la pues, chamba es primero. Pero a Juan Pablo... Le ponemos falta. A Juan Pablo le ponemos falta, ya sí. Sabemos que está muy atareado en el doble colegio tache. De Jalisco. Sí, y pues, hombre. Bueno. Pero aquí estamos, celebrando 2 años. 2 años y con la librería llena, de celebridades. Sí. Ha estado viniendo mucha gente a visitar a Sergio. Sí, y... ¿no? Ayer me tocó ver un español y otro señor, ajá, son bibliotecarios. Ajá. Y súper interesante que se están poniendo las pláticas en estos días aquí en la librería. Todo el día, Y todos los días. Órale. Sí, ahorita están unos cubanos de Cuba, ¿no? Son unos cubanos de Cuba. Están unos cubanos de Cuba, sí. Ay, minero, ¿va tú estar loco? ¿Puedo qué? Hemos estado llenos de ferias de libro hace unas semanas aquí en el Palacio Municipal, la feria de... Ah, sí. De libro usado. Tuvimos la oportunidad de visitar el stand del señor Sergio Funk. Sí, también, hombre, disfrutar de tecito, cafecito, ahí sí, en su cafetería improvisada. Sí, hombre. No, ni tan improvisada. No, ni tan improvisada. No. La tiene muy bien arregladita. ¿Sí? Mesas, ¿verdad? Mesas, servicio, todo. Y bueno, pues uno va a cotorrear con los cuates. Sí, pues se lo lleva de aquí para allá. Se lleva de aquí. Acá nos deja sin nada. Por eso no tuvimos programa en esos días, porque pues todo el mobiliario estaba allá de aquel lado. Sí, hasta Isbalanqué se fue para allá. Sí, me tocó verlo en la mañana. Nada más, Yair tuvo falta, por allá yo no lo vi. Sí, no lo vimos. Ah, es que él se quedó de guardia. Ah, ok. Se quedó de guardián acá, entonces lo pudo asistir. Yo nunca lo vi. Pues nunca veniste. Es que no vi nada. Pues sí. Sí, no, pero estuvo chido, ¿no? La onda ahí, me encontré algunos cuates en la feria del libro usado. Uh-huh. Me encontré también con que había agua de tlacote, me eché uno ahí, unas rolitas también. Y así hubo tarde bohemia. Llegó Víctor. Llegó Víctor y Silvia. Llegaron Víctor, Silvia. Tuvimos oportunidad de saludarlos. Que yo los iba a ver y me dejaron plantados, se fueron para allá. Y yo así como, ¿dónde andan? Ah, acá en Presidencia Municipal. Ah, bueno. ¿Y los ibas a ver aquí? No, los iba a ver en otro lugar que habíamos quedado de ir y nunca llegaron porque se fueron para allá, entonces. Sí, allá tuvimos la oportunidad de echar un cotorreo con ellos. Sí, hombre, la güerita también estaba ahí. Que nunca falta. Nunca falta. Sí, ya es miembro honorario. Sí, es parte del mobiliario. Parte del mobiliario. Órale. Bueno. A ver, pues vamos a empezar el programa, Marce, vámonos a lo cotidiano, que es su sección, qué ha ocurrido en estos últimos tiempos. En la ¿sabes? Sección, lo bueno, cotidiano. Pues ya sabemos que ahorita está la Feria del Libro, ya la mencionábamos, ¿sí? Que inició el sábado 26, con una, bueno, es el país invitado pertenece a los 7 Emiratos Árabes. Es un país que honestamente tuve que investigar dónde estaba. Bueno, es que conocemos poco de la cultura árabe. Está a un lado de Dubái. Órale. Y pues como ahorita está de moda, por Qatar, el mundial de Dubái, todo por el mundial. Entonces, Sarjan, creo que es el no sé cómo se pronuncia, bueno, sé que se escribe Sarjan, es el país invitado, una cultura a la que no estamos acostumbrados, porque siempre ha habido invitados latinoamericanos, principalmente europeos, en los años recientes, pero ahora viene un país del Medio Oriente, quizá exótico para algunos. Yo creo que sí. Sí, bueno, eso por un lado. Inició la Feria del Libro el sábado con un bochornoso detalle. Ya voy a criticar, pero... ¿En serio? Bueno, ya sabe que están agarrados de la greña la Universidad de Guadalajara y el gobierno del estado. Órale. Por los presupuestos, ya sabe que donde se maneja dinero... Sí, sí, hay problemas. Siempre hay problemas, bueno. El caso es que yo no lo vi, me platicaron, después lo vi en una noticia. Días antes se había manifestado la universidad, al parecer Alfaro pues le incomodó, como todo lo que le incomoda a él. Vale. Y el sábado él hizo una manifestación en contra de los universitarios afuera de la FIL. Claro, creo que él no estaba, pero sí había gente del gobierno y de Movimiento Ciudadano manifestándose afuera de la FIL. Y yo, mi inconformidad es, ¿cómo es posible que siendo él el gobernador, que su investidura debería de haber estado ahí independientemente de las diferencias que tenga con la universidad? Claro. Y no, mejor decidió mandar gente a manifestarse. Entonces, creo que no se vale, porque él debería de estar velando por la integridad, la cultura, la diversión, la seguridad. Claro, es parte. Del Estado, ¿no? Y sí, no andar, claro, haciendo sus manifestaciones payasas. Entonces fue el día que hubo una manifestación tremenda, que era un caos aquí en Guadalajara. Ese día tuve que ir. Bueno, me cambió todo el panorama. Yo venía a un lado de Gollado, al Supremo Tribunal. Sí. No pude llegar. Hubo una manifestación. Esa fue entonces. Como 15 días más o menos, un día en la mañana, un martes, miércoles en la mañana. Esa fue entonces. Ajá, pero era de los universitarios. Ok. Obviamente no es la primera vez que se manifiestan, ya es la segunda, la tercera o no sé cuántas veces, porque traen pleito con Alfaro. Yo siento que me pongo en un lugar neutro, yo creo los dos tienen razón y a la vez los dos no la tienen. Y el que la lleva es, por ejemplo, la ciudadanía con las molestias de cerradera de calles, como dice usted, que no pudo llegar a su destino, ¿sí?, como muchas personas, y también los estudiantes. Me cambiaron mi rol de trabajo y bueno, terminé allá haciendo lo que no, ajá, estaba proyectado. Pues cuánta gente también no le ocurre eso, ¿no? Y es, ¿no?, un caos completamente aquí, que es la calle Prisciliano Sánchez. Lo que es todas esas calles del centro, uh-huh, se viene todo el tráfico para acá. Entonces, insoportable, hay choques por, sí, el estrés, hay pleitos, se vuelve un caos. Pero fíjate que a mí me sirve. ¿Ahora por qué? Porque pasa muy despacito por mi tienda. Y ahí te ven. Voltean a verme. Hay que sacar algo de provecho. Claro, ¿sabes? A los comerciantes. Saca su pancarta allí. A los comerciantes que no están dentro del cauce de la marcha. Ajá. Nos funciona mucho. Desvían el tráfico. Y te voltean a ver. Y voltean a ver y dicen... Ah, mira, aquí hay una tienda de flores y colores que Guillermo siempre la promociona en el programa más escuchado de la radio, que es Historia y Más. Historia y Más, exactamente. ¡Órale! Un saludo, por cierto, a todos los otros compañeros. Eso es todo, Guillermo. Sin rencores. Sin rencores. Ahí está Mercedes, el profe, que es Operación Bla Bla y Anfibios Radio. Operación Bla Bla, un saludo, chicas, si nos están escuchando, Les prometo que ahora sí vengo a visitarlas, es que la vez que... Y si no nos están escuchando, nos qué mala onda, ¿eh? Es que la vez que nos invitaron, pues yo no estaba aquí en Guadalajara, pero... Sí, pues. Pero si nos vuelven a invitar, ahora sí voy a estar aquí. Pero bueno... Y hablando del país invitado, estuvo la princesa de este país en el Museo de la Ciudad. Ajá. De visita. Han estado viniendo personajes de... Es que, ¿sabes qué? Están llenos de príncipes... Princesas, y nada más uno se enfoca a lo que tienen más difusión, es Inglaterra y España, pues son los que le... Y luego siguen los otros países como Holanda, además que tienen monarquías, ¿no? Que tienen monarquías, pero no son tan escuchados como estos Pues tienen más billetes en nosotros. Exacto, tienen para promocionarse en sus revistas, en sus programas de televisión y demás. Son más discretos los árabes, creo. También. Sí, sí, son más discretos. Y aparte, sobre todo, la investidura de la mujer, ¿no? O sea, a la mujer no se le tienen permitidas muchas cosas. Ahora que he estado viendo reportajes sobre Qatar en el Mundial, pues son países que están totalmente alejados de nuestra cultura, de nuestra zona geográfica, y conocemos poco, ¿no? Si uno dice, ay, voy a hablar de los Emiratos Árabes, pues uno se transporta a libros como Las Mil y Una Noches, Alfombras sí, Voladoras, Cherezada, sí, entonces ese tipo de situaciones, ¿no? Y en realidad, pues es otra cultura. Otra cultura. Fíjate que yo... Milenaria también. Yo por lo regular no pienso en eso, pero sí pienso, por ejemplo, en el petróleo. ¿O será que mi época fue cuando el boom del petróleo... Era el boom del petróleo, y ¿sabes qué he visto? Que son países totalmente en el desierto, y que en el desierto han hecho y han levantado grandes hoteles, grandes imperios, incluso hasta lagos artificiales en pleno desierto. Exactamente. Ahí se nota que hay billete. Y pues bueno, no sé qué tanto hay. Mire, en México hay mucho petróleo, sí. Llegó un momento en la época de Porfirio Díaz que las mayores reservas de petróleo probadas en el mundo estaban en México, la Baja de Oro, sí. Pero toda esa lana... Bueno, no lo hemos acabado. Yo tengo una gran amiga que fue dibujante de mapas de Pemex, uh-huh, antes de que entraran las computadoras. Dice, Guillermo, no nos vamos a acabar el petróleo. Si te fijas, cada vez que dicen, ay, México ya no tiene petróleo, descubren otro yacimiento. Y otro yacimiento. Y van descubriendo yacimientos y yacimientos. Dice, México está sobre petróleo. Simplemente que a Estados Unidos no le conviene que lo explote México como otros países que no tiene injerencia tanto Estados Unidos. Y también gas natural. Entonces, dice, es una estrategia de a cuentagotas hay que sacar el petróleo de México, porque estamos sobre petróleo. Es algo bien interesante. Bueno, eso iba, Guillermo. Oh. A eso perdón, iba. No, no. ¿Para qué me invitas? Ya me conoces. No hay problema. A eso tú sabes iba. Que siempre eres bienvenido. México siempre ha sido dueño de una gran riqueza petrolera, nada más que mal administrada y entregada a las potencias extranjeras. Exactamente. Sí. La ciudad de Nueva York, las grandes ciudades de Estados Unidos, se construyeron con el dinero del petróleo, ¿sí? Y los ferrocarriles, claro. Pero bueno, mejor hay que disfrutar del café, hay que disfrutar del programa. Delicioso y, el café, y dejemos a esa y delicioso historia la tan tecito gacha. Tecito de hojas de laurel. Silvestre de Zacatecas. Ay, bien rico. Órale. No más se oferta aquí en la Rueda Cartonera. Aquí, para que vengan a disfrutar una tacita. En exclusiva. Tío. En exclusiva, sí. Así es. Órale, entonces no tenemos nada más cotidiano, yo estoy en sí, espera. Bueno, quiero saber qué pasó. Bueno, entonces, pues ya sabemos que está la fiesta mundial de fútbol. Órale. A mí me gusta ver el mundial. Hay cosas interesantes, como hoy fue una sorpresa. Creo que quedaron eliminadas... Alemania. Brasil. Y Alemania. ¿Brasil y también? Brasil y Portugal. Sorpresas, sorpresas como Camerún y Corea, que eliminaron a Brasil y a era Portugal. Ajá. Y ayer quedó eliminada Alemania por el marcador que tuvo España con Japón, que Japón le ganó a España, y con ese marcador los puntos ya no alcanzaron a Alemania y también quedó fuera. Sí, o sea, son grandes sorpresas que ha habido dentro del fútbol. Del fútbol. ¿Y sí, la sorpresa de que México no pasó a la siguiente ronda? Ah, esa no es sorpresa. Sorpresa es que pase a la siguiente ronda. Eso sí sería sorpresa. Y ya de ahí no llegan. O sea, hay que reconocer que los jugadores estrellas que fueron a la selección, este señor argentino, que es el... ¿El Tata qué? No sé, yo no sé de fútbol. Tata Martino. Okay. ¿Y ese cabrón qué es ahí o qué? Pues es el director técnico, pero, oiga, argentino, se enfrentan contra Argentina. Aquí lo divertido fue que metió un gol a Argentina y el Tata va y festeja y como que reacciona y se reprime y se regresa a su banca. Digo, pues es su país. Es su país, claro. Pero debería de ver si, vamos, debería tener ética, pues. Claro, claro. Pues la tuvo, pero como que se acordó tarde. Se acordó tarde, pero ya lo vio cabrón. Todo el mundo. Lo vio todo el mundo. Digo, a mí se me hizo muy divertido y pues... Mire, Marce, la culpa no la tiene el indio. Sino el que lo hace, compadre. ¿Verdad? El problema del fútbol mexicano siempre ha sido sus dirigentes, ¿verdad? Sí. Los directivos y las cadenas televisoras que controlan. Y ellos hacen un mercado de los jugadores y hacen estrellas. Son estrellas, exacto. Y ganan millones y, caray, no dan una, la verdad. Y lo peor, que sigue la gente creyendo y gastando y gastando y gastando en una camiseta, en un boleto, en un viaje, y nunca se le ha dado algo satisfactorio a la afición del país. Yo veía un muchacho llorando que vendió su casa y todo para ir al mundial. Válgame Dios. Para que los terminaran. Y dijo, en mi coraje es que ni siquiera he visto un gol. Exacto. O sea, ni siquiera he visto un gol. O sea, él ya se daba por pagado con haber visto que metía un gol México. Sí, metió yo no dos. Digo, para ese momento, que no haber metido ningún gol, dices, qué terrible, ¿a dónde llega la afición? Y sabiendo... Pues es que eso no es... Históricamente, hablando de historia y más... Eso no es afición, Guillermo. Eso es ya terrible. Eso es algo terrible. Es de veras un fanatismo que, bueno... Ayer veníamos platicando, veníamos de la FIL, Marcela, venía Munita, Víctor, a quien todos creo que le enviamos un saludo. Y venías comentando un poco de eso, de la población de... Venía Marcela preguntándole cuánta población había en Chile... que yo tampoco lo sé, pero según esto parece ser que hay con la pura Ciudad de México son los que están allá en Chile. Tiene los mismos habitantes. Ellos venían platicando eso, ¿verdad? Uh-huh. Y a mí se me ocurrió, le digo, no, Víctor, fíjate, tantos habitantes que tenemos y ustedes tienen una mejor selección de fútbol. O sea, que no fue al mundial, por cierto, pero Tienen... Pero sí, una vez sí se la dejaron ir a México 7-0. 7-0 y lo que dices de lo cotidiano, eso es algo cotidiano en México, que siga la gente apoyando tan ciegamente. Sí, claro. Es como como un vicio que te exige más y más y más, y no lo puedes dejar, pero no te da nada a cambio. Claro. ¿No? Entonces, bueno, pues yo se lo... Por cierto, Víctor Munida, no le mandamos el saludo, pues se lo mandamos ahorita. Espero que te haya gustado la florecita que te mandé a la FIL. Que... Pues no, no le gustó, pero... Que no le gustó, encantó. Pero bueno... Ya me dijeron que no la pusiste en tu mesa de diálogo. Algún chismoso te ha de haber dicho. Sí, no sé. Yo tengo ojos en todos lados. Acuérdate que... Sí, ya sé. Expo Guadalajara son mis compas. Sí, entonces... sí. Tiene tentáculos en toda la ciudad de Guillermo. ¿Por qué te pones colorado? Pues porque yo fui el chismoso, hombre. Bueno, ayer estuvo muy buena la presentación del libro de Víctor. Cuando llegamos al stand... sí lo vi un poco decaído porque pensó que a lo mejor no iba a haber... Estaba abandonado. No, sí, se llenó, estuvo muy interesante, hizo su venta del año. Sí, vendió dos libros. Vendió dos libros. No. Eres malvado. Sí. Eres malvado completamente. No, sí vendió... Tres. Bueno, está bien. No, pero digo una cosa. Yo no pude ir, desgraciadamente, y no voy a poder ir. Ya me voy hoy de viaje otra vez. ¿Otro? Tú también te vas de viaje mañana. Entonces, sí. A ver si nos vemos allá. Sí, ojalá. Nuevamente, para quejarnos. Sí, ahí del hotel. Sí, me mandan su queja, por cierto, ¿eh? Sí. Entonces, ay, Guillermo. Entonces, yo le mando un saludo aquí por la radio a Víctor Munita y qué mal que no pude ir, yo ando emboladísimo con cosas, pero dije, bueno, le voy a mandar un detallito bonito para que se vea ahí en su presentación y no la puso. No hubo chance. Y eso ya quedó en la historia, es que... escrita. La historia no autorizada de las orquídeas. Pero bueno, nos la pasamos muy bien ayer. Sí. Pues, por cierto, yo escogí una canción, me dijeron que podía escoger una canción. Claro, aquí vamos a exponer... todas las canciones. Algo que aparte a mí se me hace sumamente divertida y era una forma de romanticismo muy chistoso de los 40s, 30s, 40s, de Lucha Reyes. Ah. No sé a qué hora la vayan a poner, en qué momento. Ya, hasta el rato, ¿eh? Hasta el rato, entonces Espero más o menos en unos 30 minutos. Muy bien. Porque estamos plática y plática. Y yo me tengo que retirar. Entonces que le pongan su canción. No, pues. No, es para ustedes. No, pues también tú para que la escuches. El profe se quedó admirado con la canción, ¿no? Dijo, canijo, esto nunca lo había escuchado, ¿no? Sí, nunca lo había escuchado. Yo pensé que andabas tú en párvulos cuando salió esa canción. No, hombre. Estaba en calidad de ostión allá en Puerto Vallarta, cara. Sí. Calidad de estudio nunca. Bueno, pues eso ha sido lo más relevante. Bueno, también tenemos, que, como no habíamos venido al programa de Historia y Más en varias semanas por cuestiones personales y también de ferias y demás. Y de pero trabajo. Bueno, también está el lado político del país, ¿no? Sí, hombre. La marcha de el INE. Ah, también. Esa estuvo... genial en el sentido de que obviamente pues yo me divertí viendo los videos de la gente que le preguntaban que a qué iban y todos decían que iban a manifestar porque López Obrador va a convertir el país en Venezuela, en Cuba, somos comunistas, va a cerrar iglesias, a eso fueron a manifestarse y luego que porque quiere quitar el INE y una señora dijo que hasta porque nos iba a quitar la credencial del elector. Ahí sí ya está grave. Ni siquiera sabían a qué. Ya si nos quitan la credencial de elector, ya se perdió todo, ¿eh? Ya valió. Claro que eso nunca va a suceder. Pues claro que no, hombre. Y luego otra doña ahí, que quiso sus 5 minutos de fama gritándole al presidente patarrajada, indio de Macuspana. Que ni los mejores zapatos le quitaba lo naco y no sé cuántas cosas, tuvo sus 5 minutos de fama, que pues tampoco se vale, ¿no? O sea, eso fue la marcha fifí. Dice que la marcha fifí. Órale. Que la gente, y tú les preguntas, oye, ¿qué fuiste a protestar? No, es que quieren quitar el INE, ¿y dónde dice que lo quiere quitar? Pero había también periodistas... Hay que estudiarla, dijo un güey, ¿no? Había periodistas muy listos, bueno, de los youtubers, que les preguntaba a la gente. Y me tocó ver un video que le preguntan a un señor. Oiga, ¿y usted está de acuerdo que quiten el presupuesto a los partidos? No, sí, entonces estoy de acuerdo. Y que ya no haya diputados plurinominales que le cuestan a la nación. Sí, también estoy de acuerdo. Y está de acuerdo que se reduzca... Una pregunta inversa, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. ¿Y entonces a qué viene a la marcha? Si eso es lo que está promoviendo el presidente. Y ya los deja callados. Que ni siquiera saben a qué iban. Es terrible la desinformación que tenemos en nuestro país. Pero ¿sabes qué? Eso pasa por estar viendo Latinus, Sabroso, a Loret de Mola, a la Adela Micha y a toda esa bola de pendejos que en realidad son los que están manipulando la información del país. Desde siempre. Desde siempre. Y la gente que ve La Rosa de Guadalupe, como dice el dicho, las novelas, y pues obviamente ven eso y pues... Fíjate, eso cuando yo me tuve la oportunidad de ir a Panamá, te lo juro que la gente decía, ¡ay! Y me nombraban los programas de TV que televisa y decía, sí, ya por, sé. Por Dios. O sea, te preguntan, ¿conoces a los actores? No, terrible. ¿Hasta dónde llega la manipulación? Y mira, se me enchinan cuero y me da un coraje de verdad de cómo endiosan a programas tan... Idiotas. Tan idiotas completamente. Uh-huh. Bueno, es parte de... Del juego del gobierno, ¿verdad? Tener una bola de tontos allá atrás de un televisor. Que era para el gobierno de antes. Ah, sí, claro. Sí, hasta la fecha las televisoras son una manipulación tremenda. Y tú ves sus programas y es misoginia, homofobia, xenofobia, racismo, de todo. Clasismo y todo lo que termina en mismo. Todo, sí, claro. Sobre todo el clasismo. Y querer seguir separando de que pobres se tienes que quedar toda la vida pobre, rico nunca te puedes hacer pobre. Sí, en México el que nace pobre muere pobre, ¿verdad? Exacto. Entonces, voy a suspender un momentito porque llegó el WhatsApp número 10,200, fíjate. ¡Vaya! Wow. Ya aumentamos, ¿eh? Órale. Es de Operación Bla Bla, que dice, claro que los estamos escuchando. Ay, saludos muchachas. No podemos acompañarlos en vivo en su festejo, pero a la distancia estamos. Feliz aniversario, compañeros. Saludos a los tres. Muchas gracias. También a Guillermo hay que preguntarles, ¿no? Que nos manden. ¿También a ti es el saludo? ¿Mandé? ¿También a ti te mandan saludos? Sí, dijo sí, que a los dijo tres. Que a los tres. Bueno, estamos tres aquí, ¿no? Es que yo en la escuela nada más aprendí hasta el 2, fíjate. 1, 2, ya. Por eso, perdón. Y tu tiempo se acabó. Perdón. Y luego, anda dice... carrilla conmigo. Anda carrilla. Al final dice, Marcela, tenemos una cita pendiente. Ya claro está que informada, sí, ¿eh? Claro que sí. Ya está informada. Ya estoy informada y ahora sí, el día que. Órale, gusten, chicas, llegó el WhatsApp número 10,225. Fíjate, vamos rápido, vamos rápido. Órale, es el negrito, mi cuate Alex, el negrito. El que nos regaló el pastel el año pasado. Sí. Oye, hermano, qué gacho eres, ¿no te acordaste? No, no te creas. Ahí va lo que nos manda. No alcanzas a traer el pastel. No, no llega, llega mañana. Ahí va lo que nos escribe el negrito, ¿no? Felicidades para tan interesante programa. Que vienes, las vienes, escuchamos historia y más abrazote. Enrique y amigos que participan. Ay, muchas gracias, Alex. Órale, negrito. Nomás muchas no digas gracias. Mentiras, hombre, porque luego la gente se da cuenta de volar. ¿Es el negrito, ¿no? Cucurumbe? Es que al negrito. Lo conocemos todos en su casa y todas. Es un apodo cariñoso, pues, que le puso su familia. Y todos lo queremos mucho al negrito. De hecho, lo acaban de operar. Ajá. No hace ni mes y medio, 2 meses, yo creo. Sufrió una operación, una intervención un poco delicada. Ya está bien. Digo también que ayer me mandó un mensaje como a las 11:30 de la noche y le hablo en la mañana, yo dije, me alarmé, ¿no? ¿Qué pasó con el negrito? A ver, el Marco. Le digo, oye, ¿me mandaste un WhatsApp ayer? No, dices que ya debo de haberme aventado unos tequilas, lo que pasa, ya se echó unos chupes, le dio la nostalgia y me mandó un WhatsApp, ¿no? Pero te mandamos un abrazo, hermano, muchas gracias por acordarte aquí de nosotros. Sí, gracias por acordarse. ¿No? Órale, le interrumpí, Marce, perdón, no, la marcha. Bueno, la marcha Fifi y el domingo 20... domingo 27, no. Lo dejamos en 27, no tenemos problema aquí por las fechas. Ya ve que los historiadores no se fijan en las fechas. No, bueno, sí, pero sí se fijan en el contexto histórico. Ah, eso sí, para eso es lo que sí vale, lo otro sí, nos no, vale las fechas, madre, las es fechas que no. Uno piensa... Cuando me preguntan, ¿qué estudiaste? No, pues historia. Y, ay, pero tienes que aprenderte muchas fechas. No, es que no es el trabajo del historiador. El piensa historiador que uno es calendario, es, ¿verdad? Es calendario, ¿no? Sí, ¿no? Almanaque. Oye, yo no me acuerdo ni la fecha de mi cumpleaños hasta que no me dicen. Uno estudia sucesos. Sí, claro. Acontecimientos. Procesos, procesos, ¿verdad? Sí. Pero, pero después vino la marcha de mi cabecita de algodón. Órale. Que dio su cuarto informe de gobierno en la explanada, bueno, ahí en el Zócalo. También se cuestionó el detalle de que también hubo acarreados, de que hubo gente que pues condicionada para ir. Si fue o no fue, ya sabemos que esas son artimañas del gobierno, sea quien esté en el poder. O sea, siempre se van a llevar gente condicionada a... para ir a la marcha. Pero bueno, también empezaron a decir que era la marcha Chaira, sí, que estaban claro. Los renegados, pues, porque primero fue la marcha Fifi. Sí, iba la Chaira Salvaje, iban los Come Croquetas, iban los Huevones. Los Come Cuando Hay. No, pues ya ve que nos dan lana. A mí no me dan ni madre, por cierto, pero... Yo no sé quién inventó esos dos términos, que es lo que estamos hablando de los programas de televisión de Televisa y TV Azteca, horrendos y demás. Uh-huh. ¿Cómo? Simplemente en ese aspecto de decir te apoyo o no te apoyo, nos están separando de una forma terrible como jamás se había visto en México. Ajá. Los fifís y los chairos. Y si tú opinas de esta forma, ya tienes la etiqueta, y si tú opinas de otra forma, ya tienes tu etiqueta. Es... terrible la división que estaba viendo. Pero la división la hizo precisamente el pueblo. O sea, ¿a qué grado estamos? Estamos siguiendo inconscientemente tonterías, ¿no? Claro, claro, porque al final de cuentas, todos somos parte de una misma nación. O sea, todos somos mexicanos, pues. Sí, y aparte tenemos, hayan elegido o no hayan elegido el gobierno que tenemos, pero ahí está. Los gobiernos anteriores, yo no voté por ellos y de todos modos me gobernaron. Mire, Marce, permítame decirle que sí lo elegimos. Uh-huh. Porque en la votación ahí dice, o sea, el score quedó en favor del actual gobierno. Claro, fue muy difícil que le hicieran la misma jugarreta que le hicieron en el 2006 con Felipe Calderón, que estaba a centésimas. Así es. Aquí no pudieron hacer nada, ese fue su coraje. Así porque es. Ha sido el presidente más votado. Pues no es su coraje, lo que pasa es que no podían, ya fuera del poder, pues ya no pueden robar como estaban acostumbrados. Sí, ha sido el más votado, ¿por qué no lo pueden votar? Sí, en el 2024. No, sí se puede. Ah, no, yo sé que sí se constitucionalmente puede. Constitucionalmente se puede. Es mucho problema con que unos a favor, otros en contra de lo de no exactamente del gobierno, sino en contra directamente del presidente, ¿no? Yo te voy a decir una cosa, en mi casa yo estoy seguro que nadie votó por él. Pero dice mi papá y mi mamá. O sea, eres la oveja negra de la familia, Guillermo. No, yo no voté por él. Ah, bueno. Entonces me tranquiliza. Dice, mi papá siempre cuando hay cambios de gobiernos y todo, y siempre se hace oración en la casa por nuestros gobernantes. Independientemente de quién. Del partido que sea. Sí, porque dice mi papá, ya quedaron, son los que van a llevar las riendas del país, del estado, del municipio. Hay que hacer oración por nuestros gobernantes. Para que lo lleven bien. ¿No? Para que lo lleven bien. Y yo le agregué una frase. O que cuando menos no hagan tantas pendejadas. Ahora ¿también? No, sí, también. Pero porque tienen que rezar más, porque aquí en Jalisco como que no está surtiendo efecto. Sí, pero pues todos. Digo, cada quien desde su trinchera, desde su religión, trinchera, desde sí. Todo. Uh-huh. Si ya están, ya son nuestros gobernantes, pues bueno, hay que hacer oración para que Dios los ilumine y no hagan tantas tonterías. Uh-huh. Bueno, pero de todo eso hay algo que me parece muy razonable, ¿no? En mis tiempos, por ejemplo, para adquirir ciertos libros, ciertas lecturas, nosotros éramos de izquierda, que no es cierto, no es que fuera yo de izquierda. Era zurdo. No, no era zurdo natural. No, no, para nada. Lo que pasa es que había un cierto control de los medios, es lo que quiero decir. Y la gente no estaba tan politizada, ellos estaban ocupados en trabajar, me refiero a las personas mayores, y en construir un país, ¿no? Y ahora resulta que como ya hay internet, hay más información, pues toda la gente supone que conocen de política y saben de política. Lo que quiero decir es que sin conocimiento de causa, ¿sí?, agreden, ofenden y pasan mil cosas que antes no ocurrían. Creo que no todos podemos pensar igual. Hay quien piensa diferente a nosotros. Y en una votación, en una democracia, el que tiene mayoría de votos, pues es el que gobierna, punto. O sea, mire, aquí yo creo, perdón Memo, yo creo que aquí vale el respeto, porque también hay gente que apoya a López Obrador, que también es agresiva, que también es majadera, que también es grosera. Conozco varios personas seguidoras de López Obrador que no soportan en una publicación de un grupo que alguien vea, bueno, está bien López Obrador, pero también tiene esto y esto y esto que no ha cumplido. Ok, y la gente se enardece y empieza a insultar. El fanatismo. Es, ¿no?, el fanatismo, si lo decíamos en el fútbol hace ratito. Como también hay gente que no está a favor de él y que también agrede a los que apoyan a López Obrador. Yo creo que aquí vale el respeto, ¿no? Y lo que dice usted, profe, de la gente de antes, nuestra educación se ha degradado a tal grado que yo recuerdo, a mí me dieron clases de ética, que no me acuerdo mucho de eso, de civismo y demás. Que le pasó de noche, pues. Y tienes que leer a Emmanuel Kant. Fueron quitando claro. Materias en las escuelas, todo. Claro. Y la educación se degradó tanto que, como dice ahorita, cualquier persona se siente con el derecho, sin saber, sin tener conciencia siquiera, de señalar, de gritar, de golpear, de morder, todo lo que sea, pero también es parte del proceso educativo. Mira, que hemos tenido en México, terrible. La descomposición de la sociedad también tiene un propósito. Nosotros no nos damos cuenta, pero eso está pensado, y está pensado por poderes fácticos que no están en una nación que no es de primer mundo como la nuestra. Es decir, los poderosos, los que manejan la lana, los que quieren de alguna manera sacar provecho de un país, ya no es el tiempo en que derrocaban al presidente mediante un golpe de Estado, ¿sí? ¿Cuál es la idea ahora? Darte un golpe blando, le llaman ellos, Y es eso precisamente lo que tú dices, la desinformación, el quitarle las materias en la educación que realmente forman una sociedad. Ya no las hay. Ya no las hay, y eso está hecho a propósito. Eso está hecho con una finalidad. Vamos, los presidentes de México que hicieron esos cambios en la educación, pues es porque se los mandaban a alguien en el extranjero, ¿va? Con un propósito. Para no tener a la población consciente. Así es. Y así más bien controlar. Fíjate, de civismo a mí me da mucho coraje, por ejemplo, en el fútbol, sobre todo. Se toca el himno nacional, ni siquiera saludan a la bandera. Ni se saben, o sea, el himno. Ni se saben el himno. Como el coque. Y, y otra cosa, ni siquiera hacen el saludo. La bandera. A la bandera, que es parte de nuestros principios de nación, de nuestros símbolos patrios y demás. Claro. Ni siquiera hacen eso. Hay muchos hasta tontos que quieren saludar como saludan los gringos, con la mano en el pecho. Así, plana. No, o sea, por un lado, así la selección de México y todo, y somos nacionalistas. Y los jugadores ni siquiera respetan una cosa mínima y sencilla, que es eso. O sea, hasta... Y a la gente se le hace ya común. Porque como son los ídolos del momento, pues yo repito lo mismo, ¿no? El problema es que también la falta de respeto viene desde los hogares. Sí, pero por ejemplo, si estás representando a un país, uh-huh, oye, pues lo representas... Bien. Ya si no, en la cancha no pudiste, pues cuando menos... Cívicamente, y ni siquiera lo hacen. Uh-huh. Agarran la bandera, la arrastran por todos lados. O sea, ahí deberíamos hacer un programa. Sí, claro, sí. Sobre el manejo de los símbolos patrios. Sí, claro. De hecho, sí sería bueno, desde conocer la simbología del escudo nacional, es bien interesante. Claro. Y pues bueno, yo, muchas gracias. Me tengo que ir. ¿Tu rola? Esperando. Pues la ponemos ahorita. Y bueno, pues venga la rola de Lucha Reyes. Que los Tarzanes. ¡Órale! Los Tarzanes, yo nunca lo había escuchado. No. ¿Va? ¿Se va a escuchar acá en la bocina? Sí, pues es la idea. Sí. Ah, muy bien. ¿Tú día? ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Cuando me paseo con él, ¡ay, se mira tan remono! Con esos tirantes rojos, esos pantalones flojos, ¡ay, con esa caída de ojos! Su pelo muy ondulado, muy bien envaselinado, todo muy bien relujado. ¡Mamá, yo muero por él! Cuando me paseo con él, ay, se mira tan remono, con esos tirantes rojos, esos pantalones flojos, ay, con esa caída de ojos, su pelo muy ondulado, muy bien envaselinado, todo muy bien relujado, mamá, yo muero por él. ¿Ves esas regiones? ya estarán retorcijones, zapatos del lavadero, todos llenos de agujeros, terror de los peluqueros que dicen que son los Tarzán, una punta de holgazán, mira lo que vas a hacer. En una conferencia. Listo. Regresamos después de haber escuchado a Lucha Reyes, con sonido original de 1940 y tantos. Pues seguimos aquí platicando con don Enrique. Ahorita que regrese, lo vamos a seguir con nuestro tema de aniversario, que estamos cumpliendo 2 años del programa Historia y Más. Sí, hombre. 2 años. ¿Y cuántos programas? 40 y... Aquí nos ya perdí auxilia, la cuenta. Yair nos auxilia 43, ¿no? Bueno, 40 mil para no quedarnos cortos. Bueno, ahorita mientras nos dice que... El caso es que hay un programa que está... Que está perdido. Está perdido, está... ¿47? Ah, 45, y el 44 parece que está pasando por un duro trance ahí en la censura. Sí, quién sabe por qué. Sí, hubo varias quejas ahí, Hubo un programa censurado. Está censurado. De hecho, estamos ya interpusimos un recurso ahí, con 2 copias y todo sí, el rollo. Creo que no fue ni el lugar, ni el momento, ni... ¿Y ya lo escuchó? Nada. A ver, dígame, platíqueme. Fíjese que lo busqué, no me lo mandó. Ah, sí lo mandé, pero bueno, igual lo volvemos a hacer. Pero el caso es que, bueno, el programa es para divertirnos, para claro, aquí tocar nadie temas, viene a debatir. No es para... estar en ese sentido, ¿no? Aquí el programa, lo que nos ha gustado de la dinámica, cuando ha estado Juan Pablo, cuando ha estado Carlos, cuando hemos estado los 4, o cuando vienen los invitados, aquí nadie tiene la verdad absoluta, todo el mundo viene a aportar y todo el mundo viene a aprender. Y a exponer su punto de vista, exactamente, ¿no? Y todo el mundo respeta. Pero sobre un tema en específico, uh-huh. Atención, ¿verdad? Sí, claro. No se trata de que... voy a hablar de lo que yo mejor quiero y no es así el asunto. No. Porque para preparar un programa sobre un tema nos llevamos mucho tiempo. Uh-huh. Porque hay que hacer una investigación, hay que hacer varios ajustes entre nosotros. Y el hecho de que tengamos aquí a alguien, taca, taca, taca, taca, taca. Pues ni nos deja exponer el tema, ni nos deja desahogarlo. Y no nos deja referirnos puntualmente a donde nosotros queremos llegar. Claro, ¿sí? Se desvía. Y cada uno de nosotros tiene un turno de exposición. Uh-huh. Y a cada uno de nosotros pues se le debe respetar su turno de exposición, ¿va? Ese es el motivo, porque llegó la Santa Inquisición y dijo, no, ni madre, ese no pasa, ese programa... Se filtra. Vamos a ver qué hacemos, ¿no? No, o sea, porque... Pues si llegaron varias personas, se integraron a la mesa, quizá no conocían la dinámica del grupo, no conocían cómo es que nosotros funcionamos aquí. Órale, somos disfuncionales. Aparte de que ya somos disfuncionales, todavía vienen a disfuncionarnos. Exactamente. Pero mire, todo fue de buena fe, es decir, uh-huh. Aquí como... Usted lo sabe, y los que nos están escuchando, para que más o menos se enteren, es una librería, es un lugar público, y aquí se dan cita a cantidad de personas, poetas, escritores. Por cierto, acabo de saludar a su cuate Gabriel Martín aquí. En su oficina. Afuera de su oficina, estaba atendiendo, hay un pendiente. Saludos, Gabriel. Ayer tuvimos oportunidad de cotorrear con él un ratito. Sí, hombre, qué encuentro tan casual, ¿verdad? Sí. Y coincidimos ahí un rato con él, muy agradable, por cierto. Sí, saludos, Gabriel. Entonces, como platicamos con esa, ahora sí que no ligereza, sino con esa familiaridad, pues, y empezamos con un tema y de repente alguien por ahí opina, comenta, y bueno, se hace la chorcha y ¿no? Uh-huh. Pero vamos, sí también quiero decirlo, Yo a nuestro cuate se lo dije 3 veces. Uh-huh. El tema es este. Céntrate, por favor. Total que, bueno, estoy decidido a no volverlo a invitar así en ese tenor. No es para que estemos discutiendo, no es para que estemos ofendiendo a uh-huh. quien sea porque no piensa como nosotros. Eso sí no se vale. No. Eso sí no tiene razón de ser. Imagínese que en un tema histórico yo le voy a Miramón y usted está de parte de el que le dio de balazos. Bueno, pues ese es su punto de vista. Yo la historia ni la puedo modificar para empezar. Para empezar, no. Ese es el principio. Entonces, ¿qué razón hay para estar con un estira y afloja de quién era el mejor? Pues yo no sé quién era el mejor. La historia es lo que ocurrió, no lo que yo quiero que ocurra, ¿va? Uh-huh. Entonces fue el caso. Uh-huh. Nosotros estábamos en un tema que a mí me parece muy interesante, porque esa exposición que nos hace ahí Melchor Ocampo sobre el matrimonio civil, pues es una forma de normar una sociedad, y estamos hablando de una sociedad en el 1800, uh-huh. Y este cabrón lo quiere ver desde su presente y se pone a decir que lava trastes y que vos, cabrón, pues espérate, pues Melchor Campo no lo escribió para ti, ¿verdad? No, él lo escribió para una sociedad. Así que es. Se leyó durante 100 años. Porque, así es. Porque así se leyó la epístola. Bueno, yo nunca me he casado, ¿verdad? Pero he estado en matrimonio. Pero ya se la van a leer. Bueno, ya pero no, ya no, me la, ya, no, ya la, no la leen. Ya la, bueno, pues yo se la regalo y ahí se la lee a este canijo. No, ahí está en internet. No, bueno. Lo que sucede, hablando de la epístola, yo no sé si sea mi información correcta. Tengo una, bueno, fue mi compañera en la prepa. Y ahorita es jueza del registro civil. Ella pues se encarga de unir por lo civil en matrimonio. Y en una ocasión que fuimos a un matrimonio, que ella fue la jueza, no leyó la epístola. Entonces ella dijo: yo la tengo en una carpeta, se la puedo obsequiar a los contrayentes, pero la epístola no se lee desde el año 2000. 2000-2001, por ahí ella dijo, hace como 20 años que no se lee la epístola, que ese fue un logro de Marta Sahagún, porque consideraba la epístola ya fuera de contexto, que ya no aplicaba para esta sociedad, pues es nada más lo que el juez les dice, sus deberes, sus obligaciones, porque obviamente la sociedad ha cambiado. O sea, en un matrimonio, sea igualitario o de hombre y mujer, los dos, es una sociedad a final de cuentas. Sí, derechos y obligaciones. Derechos, ¿no? Y obligaciones de las dos partes. Ahora, los derechos y las obligaciones. Es un contrato. Un contrato matrimonial. Es un contrato. Las obligaciones han cambiado. Ya no está la mujer que se encargaba de cuidar a los hijos. Pero es que mire, Marce, digo, todo lo que dice estoy de acuerdo. Ajá. La epístola de Melchor Ocampo no era un mandamiento. No. En principio. Sí. Llegaba a sugerencia, ¿sí? Que buscaron el término epístola, que significa, es una carta que se envía a un grupo de personas, ¿sí? Pero es una sugerencia, no es una, ni nos estaban checando si ya lavaste los trastes o todos los hiciste. Claro, o sea, era nada más como usted dice, una forma de ordenar. De ordenar y de conducirse. Así es, ¿por qué? Porque en ese momento la sociedad, la mayoría eran campesinos, estaban casados a la iglesia o no estaban casados, y simplemente el varón, si lo veía bien, pues ahí dejaba a la mujer con todos los chilpayates y yo me voy, ¿va? Uh-huh. Entonces era una manera de ordenar en un núcleo familiar. Claro. Quien es y sigue siendo la base de la sociedad. Así es. Uh-huh. La base de la sociedad pues es la familia. Luego, en una casa, quien lleva la casa sencillamente es la mujer. Uh-huh. Aunque yo no lo quiera, porque ella es la que sabe cocinar mejor que yo, porque ella sabe cuidar a los niños mejor que yo. Uh-huh. Entonces no tiene en absoluto nada que ver ni es una obligación de que no, que se transformó la sociedad, que ya no era aplicable, eso es correcto. Uh-huh. Antes la mujer no salía de casa a trabajar, uh-huh, estaba en casa. Ahora los dos aportan. Y ahora los dos, la mujer, uh-huh, salía a trabajar, el hombre salía a trabajar, y ahora bueno, ya ahora los que ya son ahora sí que huevones, pues se quedan en la casa, ¿verdad? Uh-huh. Y ya no trabajan, y la mujer es bien súper trabajadora, porque aparte del trabajo tiene que hacerse cargo de la casa, tiene que hacerse cargo de los hijos. Entonces, las sociedades evolucionan. Sí. Sí, y en aquel momento la sociedad estaba de tal forma desorganizada que había que tratar de poner un orden, eso es, uh-huh, todo. Eso es todo, sí, una eso forma es de conducirse. Nada más, deja de ser actual. No deja de ser una, ya no es una, no es cotidiano, pues no es la forma de vivir de las personas. Y obviamente que tuvieron que descartarla. Uh-huh. El maestro César, ese día que estuvo aquí, me comentaba que estuvo en un matrimonio donde le tocó que era una jueza. Uh-huh. Y ella lo que dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a leer eso. Bueno, lo que hizo su amiga, pues a mí se me hace más prudente. Mira, yo no lo voy a leer, pero aquí lo tienes. Uh-huh. Sí, así me pasó a mí cuando nos casamos. Tenga, ahí está. Y no me dijeron, es la tarea y te la voy a estar revisando. Y No, claro que no. Cada quien es libre de ejercer su matrimonio como mejor les convenga. Claro, y la idea también, el hacerlo un contrato, pues era para proteger a la mujer. Uh-huh. Porque ella estaba desprotegida. Sí, como lo vuelvo a repetir, el marido o el que no era marido, pues simplemente, ¿sabes qué? Pues ahí te ves y te dejo la bronca y te dejo los hijos y ahí tú te encargas de alimentarlos y yo no sé nada. No, espérate, cabrón, nada. Ahora los jóvenes, bueno, ya no se casan. Pero también tienen derechos, como concubinato. A la hora de unión libre también se le dan derechos y obligaciones, y si se separan y hay hijos de por medio, también tiene que proteger a pues la mujer y a los hijos, aunque no haya un matrimonio. Eso es muy correcto, eso procede. Claro. O sea, pues mira qué facilidad, ya nada más traigo hijos al mundo y pues ahí te ves, ¿no? Y te dejo la bronca, ¿no? Porque mucha gente cree, ay, pues como no me casé, pues me voy y ya te dejo, ¿no? Ella también puede poner una demanda, ¿saben qué? Yo viví con él tantos años, hubo hijos, y pues no hay matrimonio, pero sí... Y pues éntrale, ¿no? Por la derecha, como corresponde, claro, ¿no? Claro, también ahí quedan, sobre todo, para que no queden desprotegidos los hijos. Fíjese que yo estuve yendo al sureste, será cosa de hace unos 9-10 años, atendí unas situaciones, pues, profesionales por allá. Iba y venía, me estaba una semana y ya me venía el fin de semana para acá. Estuve yendo como cosa de 2 meses, algo así. Y iba al juzgado y bien chistoso porque, bueno, a mí se me hacía curioso porque había más mujeres que hombres. Y un día le pregunté a mi asistente, ya le digo, bueno, ¿y por qué las mujeres? ¿Qué onda? Ah, dices que vienen a cobrar su pensión. Haciendo fila, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Uh-huh. Informadas. ¿Por qué? Porque ya tenían interpuesta una demanda en contra de la pareja y éntrale con la feria. Uh-huh. Y eso nunca lo he visto aquí, ni en algunos otros juzgados que me ha tocado asistir. Uh-huh. Y bueno, pues eso está bien, porque... Claro. Porque, pues qué facilidad, nomás sabes que ahí te ves y... Y que Dios te bendiga y si te viene mi acuerdo. Y si sale que el abuelo... De esos infantes, pues, pues por la hija, por el cariño de la hija, bueno, pues entonces, pues ahora él tiene que llevar la carga de los nietos, ¿verdad? Uh-huh. Pues como que no está bien. Yo conozco casos que, amigos que no nada más los nietos, sino que tienen que ver por el esposo de la hija, ¿verdad? También. ¿Cómo ha cambiado esto, no? Sí, ha cambiado... Mucho la sociedad es cambiante, no podemos siempre estar estáticos porque la vida cambia. No, evoluciona, todo cambia, todo, ¿no? Todo va cambiando. Pero bueno, todo eso aconteció y a alguien no le pareció y protestó. Pues sí, pero Por eso está censurado el asunto. Por eso está censurado. Qué bueno que lava los trastes, este. Sí, hombre. Mal haría que. Una felicitación. Una felicitación, aplausos para esa persona que por lo menos tiene la decencia de lavar su plato, su vaso y su cuchara. Como si yo no lo hiciera, digo yo, vaya. Ay, ¿cuánta? ¿A quién asombra? Pues no sé, pues yo es lo que yo estaba asombrado. Decía, cabrón, me encontré con el modelo del. De hombre. De hombre del siglo XXI, cabrón. Uh-huh. Que la chingada, pues yo desde los. No sé, desde chavito, ¿verdad? Mi sí, mamá, a ver, ahora te toca a ti, y cada quien tenía un sí, turno. Sí, tenía un turno para lavar los ¿sabes trastes. ¿Sabes qué? Ahora te toca a ti, ajá. A ti ahora te toca barrer, a ti ahora te toca ¿y a quién le toca lavar el baño? ¿Y a quién le toca barrer y trapear? Claro, y hombres y mujeres entran. Así es, ahí no hay distinción. Sí, pues, ¿cómo ve, don Enrique, qué le han parecido estos dos años? Ah, sí, hombre, qué buena pregunta. Pues yo me la he pasado muy chido, ¿no? Yo también me la he pasado. Hemos aprendido. Hemos tenido grandes invitados. Buenos invitados, grandes invitados que nos han dejado algo. Sí, cómo no. Obviamente yo creo que este año iniciamos con la mejor de las intenciones. Sabemos que nuestros compañeros de repente tienen sus ocupaciones, los cambian de horario en sus trabajos. Sí, sí, es complicado, ¿no? Y demás, sabemos que es complicado. Yo hice mil malabares para poder estar aquí. Sí, o sea, sabemos que es complicado, por eso tenemos nuestro programa cada 15 días. Así es. Porque primero, cuando vamos a desarrollar un tema, como usted bien lo dice, hay que leer, hay que investigar. Hay que investigar. Hay que ver si lo que estamos diciendo es correcto. Sí, claro. Entonces cuesta tiempo invertirle a la investigación del tema que vamos a desarrollar aquí, entonces por eso hacemos el programa cada 15 días, porque pues si para venir nada más a hablar y encontrarnos con sorpresas. Y encontrarnos con sorpresas, pues como que no, ¿verdad? Siempre hay que tener una base. No, y además pues tiene una visión el programa, ¿no? Se trata de tratar de, vamos, nos podemos equivocar. Nadie es infalible. Claro. Nos podemos equivocar en fechas, en conceptos, pero la intención es buena. Se trata de acercar un poco a las personas. Hay un montón de historias. Hay un montón de historias que hemos traído aquí. Sí. Cada quien de nosotros ha elegido algún tema que es de su entera satisfacción y con la mejor disposición de hacerlo. O sea. Sí. Sin el afán de parecer el sabelotodo, ¿no? Claro, claro, sabemos que no lo sabemos todo, es imposible. No, es imposible. Es imposible, pero entre los que estamos aquí, pues podemos ver, oye, ¿sabes qué? Pero mira, como cuando Juan Pablo, a veces que decimos algo y Juan Pablo tiene toda la delicadeza de decir sí, pero también hay esto, o nos saca del error con una manera tan sutil. Bueno, sí, sabemos que Juan Pablo es una persona muy educada. Demasiado. Entonces, y muy instruida, además. Muy instruida. Sabemos que maestro en historia. Es maestro, está por terminar el doctorado. Ah, sí, cierto. Entonces, pues sabemos que él tiene mucho conocimiento en historia, y sin embargo, pues no viene aquí a ver si él es el que sabe más de todos, ¿no? No, también no, aprende de nosotros. No tiene esa intención. No, jamás, Juan. Es un caballero. Juan Pablo, te extrañamos mucho. Sí, hombre. Sí. Marce, le tengo una mala noticia. A ver, dígame, don Enrique. Ya nos tenemos que ir. Sí, ahora va a ser de una hora el... Por causas de fuerza mayor. Por causas de fuerza mayor, Vamos a ver, fíjese, aprovecho para decirlo aquí al aire. Me decía Carlos hace unos momentos que tuvo que salir también corriendo a su... A perseguir la chuleta. Sí, pues a su trabajo, ajá, a su compromiso de trabajo. Me dice, oye Enrique, ¿por qué no tratamos de hacer otro programa antes de que se acabe el año? Bueno, lo peloteamos. Si lo vemos bien, si hay tiempo, si usted tiene el tiempo, bueno, ya en su oportunidad lo vamos a anunciar. Por hoy nos vamos a quedar en que estamos muy contentos desde ayer. Ayer estuvimos en la FIL, yo me la pasé súper. Nomás faltaron los jitomates que me aventaron a mí porque no, soy re güey. No, ahí claro para... que no, estuvo muy buena su presentación y los datos que usted aportó. quien ha leído el libro de Víctor Munita se podrá dar cuenta que son historias paralelas entre México y Chile. Sí, ¿qué sucedía en México antes de la independencia y qué sucedía en Chile antes de su independencia? Se van uniendo las historias. Así es. Y hay muchas historias entrelazadas ¿no? entre México padre, y Chile ¿no? desde la época virreinal. Que se desconocían por mí. Entonces, bueno, Víctor investiga por el lado de Chile. Obviamente también tiene una buena documentación por el lado de México. Hay una investigación muy profunda. Entonces, nosotros conocemos la historia de México. Porque es lo que hemos estudiado siempre. Es lo nuestro, vamos. Yo le admiro a Víctor que ha entrado también a estudiar la historia de México. Sí. Y que se ha documentado muy bien. Y cuando yo leí el libro de Víctor, que para la presentación que él tuvo el año pasado, cuando él estaba en Chile, y lo hicimos la presentación en internet, y me puse a leer el libro y me quedé maravillada. Entonces, pues es que la historia sí es maravillosa, pues. Claro, o sea, cómo se van entrelazando los dos países, las dos naciones, incluso no nada más Chile, también Perú, también Bolivia. Sí, sí. Entonces, incluso Argentina. Esas partes de esa historia latinoamericana de la que nadie nos cuenta. De la que no nos han contado. ¿Por qué? Porque siempre estamos bajo un sometidos bajo una historia para los que han gobernado aparentemente la historia verdadera, pero no cuentan en realidad qué es lo que ha pasado. En esa presentación que hicimos de Víctor, yo me acuerdo que comenté, no sé si Víctor se recuerde, que dije, México debería de voltear más al sur y menos hacia el norte. Porque siempre hemos volteado hacia Estados Unidos, sobre todo, y ahora Canadá. Pero ¿qué pasa con nuestros hermanos latinoamericanos? Claro. Entonces... Y que tuvimos una historia en común, ¿no? Desde la vez que vino Víctor aquí a platicarnos de cómo llegan los españoles y tan similar, ¿no? Con la historia... Con la historia... de México. Ajá. Y luego estuvimos 300 años. Yo no he investigado si, supongo que debe ser lo mismo, pues la Iglesia Católica. Ocurría lo mismo en Chile. Claro. Entonces, son historias muy, muy, muy similares. Ajá. O que, no lo dije bien, que se entrelazan en algún momento importante para, primero, la independencia de los países, después para la Guerra de Reforma. Posteriormente la intervención francesa, sí he leído esa parte del libro de Víctor. Ajá. Y ya que me tome unas cubas, que él también se tome unas ahí, nos vamos a dar un buen agarrón, pero bueno. No, pero a lo que yo voy dentro de la presentación es que usted hizo una buena reseña del libro en cuanto a lo que se refiere a México. Sí, es correcto. Víctor habló de la parte de que le corresponde. Que le corresponde a él. Y después, bueno, cuando él habla que él viene a México, porque se entera que en la Ciudad de México, en Iztapalapa principalmente, hay una escuela de nombre Copiapó. En Iztapalacra. Que está el último mural de Alfaro Siqueiros. El libro concluye con Salvador Allende. Con Salvador Allende. Y su discurso, sí, que por cierto hoy cumple 50 años del discurso magno que dio en el auditorio que hoy es Salvador Allende del CUSH. Órale. Y me dijo Víctor que lo invitaron ahí a presentar su libro, algo así, que va a tener una presentación ahí donde Salvador Allende dio su discurso, ¿no? Sí, qué bueno. Qué suave. O sea, una persona que es chileno de Chile y que es un promotor cultural y anda abogando por esa hermandad, de dar a conocer los detalles que nos narra ahí en su libro tan interesante. Ajá. Y fíjese que yo creo que vale la pena. He comentado con varias personas sobre el libro de Víctor y muchas personas, de hecho, a uno de ellos usted lo conoce, nomás no voy a decir nombre, pero me decían, es que eso no es cierto. Entonces, yo también no voy a decir nombre. Pero está documentado, o sea, está documentado. Están documentados, están sus notas a pie de página y de dónde sacó él la información. Es correcto. Un buen libro siempre debe de tener una buena referencia. Sí, para claro, saber las fuentes. Las fuentes, ¿verdad? Exactamente, para ir a investigarlas. Claro. Entonces, a una de esas personas le regalé el libro. Le dije, ahí está el libro. ponte a leerlo, tú que eres antijuarista, ponte a leerlo para que tengas otra visión. Y la otra persona sabemos que no es antijuarista, que es pro AMLO, pero también, ay, no, es que eso no es cierto. Entonces, ¿dónde está tu conciencia histórica? O sea, que nada más vas a leer lo que es la historia oficial o lo que siempre te han contado de la historia oficial, pues estás mal, cuate. O sea, sí, tienes claro. que ponerte a investigar qué más sucedía así en otras naciones. Así es. No, y es que entonces ya nos metemos en otro panorama, ¿no? Claro, ya vemos una geopolítica, ya vemos qué ocurría en Francia, qué ocurría en Estados Unidos, qué ocurría en Sudamérica. Sí. Uh-huh. Por ejemplo, equiparando pues lo que estoy mencionando, en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, el gran vencedor viene a ser Estados Unidos, pero Estados Unidos no ganó él solo. Para proveer los ejércitos, pues era todo México y todo Sudamérica. Claro, quienes, claro, se abastecía de nosotros. Así es, entonces esa es la historia que no nos cuentan, ¿va? Claro, pero bueno, creo que hay mucho que sacar, porque Víctor se ha encargado de relacionar la historia de Chile con México, pero pues también sería interesante conocer la historia de... Yo, por ejemplo, un país que yo quiero mucho por sentimientos y porque mi hija también tiene sangre de ahí, es Colombia. La raíz. Sí, la raíz colombiana. Sí, hombre. Entonces, Colombia es un país que yo quiero mucho, y también sería interesante saber qué historias hubo entre Colombia y México, que me imagino que hay muchas. De hecho, ¿sabe qué, don Enrique? Voy a investigar bien el dato. Hay un expresidente colombiano del siglo XVIII, no, del siglo XIX, que vino a participar aquí en la Guerra de Reforma a favor de Juárez. De hecho, él está sepultado en Chiapas. Ya no regresó a Colombia, pero está sepultado en Chiapas. Voy a investigar bien el dato y sería bien interesante hablar de ese personaje. Invitamos que fue presidente a Víctor, de Colombia, ¿no? Sí, lo invitamos para que también dé su punto de vista. Ok, Marce, yo creo que ya nos vamos a retirar. Uh-huh. Tenemos todos esos programas, tenemos 2 años de permanencia aquí en la rueda. Yair, gracias. Muchas gracias, Yair, que nos acompañaste. Acompañarnos con los controles. A la mitad de este año. ¿No? La hemos pasado muy chido. La hemos pasado muy bien, espero que te hayas divertido. Vamos a tratar de coincidir antes de que nos vayamos de vacaciones. Ajá. Si podemos hacer otro programa, bueno, pues oportunamente no, pues Marce en enero. Lo hará saber. Y si no, bueno, nos veremos el año que entra, ¿sale? Muchas gracias al maestro Sergio Fong. Ah, cierto, que no nos acompañó hoy, pero bueno. No nos acompañó porque está allá, tiene mucha visita hoy. Tiene mucha visita. Sabemos que son... Los cubanos de Cuba están Hay mucha gente de la fila aquí, entonces, pues, tiene así mucha, es, mucha, mucha visita. Mucha actividad. Pero ¿no? Pues muchas gracias al maestro Sergio Fong porque sí, nos ha facilitado sí. su muchas espacio para hacer este programa. Y gracias a usted también, Marcela. Ay, muchas gracias, don Enrique. Y a usted por invitarme al proyecto. Los porque, que han estado, ha sido porque este una proyecto labor. Nació durante la pandemia. Sí, pues. Este proyecto nació durante la pandemia. No teníamos nada que hacer. No teníamos nada que hacer y pues vamos a hacer un programa. Muchas gracias, don Enrique, siempre voy a estar bien agradecida no, por al la contrario. Invitación. También muchas gracias a Itzba, que siempre nos atiende. Que nos da el café bien cargado. Que nos da el café para no dormir en 3 días. No dormí. Luego también a las chicas de bla bla, a las chicas de Operación bla bla, les mandamos muchas gracias por su apoyo. Muchas las colegas por su apoyo. De Operación bla bla, a la güerita que también siempre nos sí, echa porras. Hoy no se sentó aquí, pero a veces se sienta a un lado a escuchar. Está hasta atrás ahora, hasta atrás como diario. Y pues también a Carlos, que nos acompañó la primera mitad del año en los controles. Sí. Sabemos que fue a triunfar fuera de aquí, pero sí, pues. También le deseamos mucho éxito. Mucho éxito. Y igual a Juan Pablo, ¿no? A Juan Pablo. Que tenga éxito, ¿no? Sí. Primero. A todos los que colaboran aquí en la librería. Le mandamos un montón de saludos a todos, menos a Guillermo. Porque él ya lo saludamos. Ya lo saludamos, ya se fue. Pues aquí estuvo, ya se fue, nos abandonó. Que ya se va de viaje. Sí, va a Cuernavaca. Ay, ¿cómo viajan ustedes? ¿Por qué no bueno. me invitan? Ay, no se crean, yo ya me voy también. El burro hablando de orejas, ¿verdad? Ah, también no, ya me voy no otra vez. No para de viajar, Marcela. No, viera cómo he viajado este año, sí, soy afortunada. Ya. ¡Qué bueno! Sale. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, nos vemos. Si hay programa previo, bueno, y si no, nos vemos el próximo año, si Dios Así quiere. Así es, gracias. Y si no quiere, también. Hasta luego. Thank you.